2000, sì, la efemerides del rock. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a esta subcápsula de efemérides del rock por su programa Alternando. Y nos vamos a esta semanita que comienza el 18 de septiembre, semana que está un poquito empapada de tragedia. Pues bueno, comenzamos con algo que festejar, que es el onomástico de Didi Ramón, bajista de Los Ramones, quien nace en 1952, un 18 de septiembre. Mismo 18 de septiembre, pero de 1970, nos llega a visitar el obituario. Nos vamos al cementerio a visitar la tumba de ese legendario guitarrista y cantante Jimi Hendrix, quien fuera encontrado ahogado en su propio vómito un 18 de septiembre, pero de 1970, a los 27 años de edad. Uno más del club de los 27. Y si de tragedia se trata, nos podemos ir al año de 1985, pero el día 19 de septiembre, que nos recuerda aquella catástrofe propiciada por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, quien nos dejara sin la presencia en este mundo terrenal de ese gran rockero mexicano Rodrigo González, aquel autor del Metro Valderas, No tengo tiempo de cambiar mi vida y otras tantas rolas urbanas que nos tendría acostumbrados desde los años 70, en que arribara a esta Ciudad de México procedente de Tampico, Tamaulipas, el buen Rodrigo González. Descanse en paz, Rodrigo, 1985. Imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas. Muy clavado en momentos de semánticas gastadas. Vamos a bajarle un poquito a la tragedia y nos brincamos hasta el 21 de septiembre, pero de 1965, año y día en el que nace Marcus Grosskopf, bajista fundador y líder de la banda Halloween de speed metal, esta banda alemana que nos tiene acostumbrados a grandes éxitos como Dr. Stein, Keeper of the Seven Keys, entre muchos tantos más, así como su rola homónima Halloween desde los años 80. Así que festejamos al buen Marcus Grosskopf en 1965, el 21 de septiembre. Damos la hoja al calendario y nos aparece el número 22, 22 de septiembre, día en el que nace Joan Jett en 1958, esta gran rock and rollera, quien batallara mucho con la crítica. Bueno, qué fémina no lo hizo en aquellos ayeres, que quería sobresalir en cualquier cosa que fuere, época de un poco de represión, un tanto por el género machista y por los gobiernos que en aquel entonces, pues bueno, ¿qué más le podemos decir? Joan Jett nace un 22 de septiembre de 1958. Cayendo el 22 nos aparece un día después del mismo mes de septiembre, pero en 1949, día en el que nace Bruce Springsteen, este hombre de la voz ronca que nos hizo vibrar con ese Born in the USA en los años 80, así que protagonizara el soundtrack de la película Philadelphia con una rola de su mismo nombre. Bruce Springsteen, 23 de septiembre de 1949, pone velas al pastel. Terminando la semana con el día 24 de septiembre, nos da un protagonismo metalero ochentero, Come and Feel the Noise, y nos recuerda esa rola que nos hiciera gritar en los coches con aquellos programas ochenteros que nos hicieron favor de liderear el buen Luis Fernando Salas, el buen González Iñárritu. Pues bueno, nos recuerdan nada más y nada menos que Quiet Riot. Y gracias a esto festejamos a Sean McNabb, su batería, quien naciera en 1965, el 24 de septiembre. Eso es todo por esta semana, es un resumen más de las efemérides del rock de la semana que corre desde el 18 al 24 de septiembre. Yo soy Toño desde Cancún Cantina Rock y eso fue todo lo que pasó hace muchos, muchos, pero no tantos años. Toño Ramírez y las efemérides del rock.